contenido y informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en esta jornada de 120 minutos en el noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy, inicio de mes, primero de septiembre, y Quito amanece con una temperatura de 8 grados, tendrá una máxima de 22 y una mínima de 8 grados. Tiempo también para invitarle a usted a que sea parte de este informativo, dándonos a conocer las actividades que se desarrollan en sus espacios. Recuerde que Zona Cultura abre los micrófonos para que pueda compartir e invitar al público al disfrute de las actividades culturales. Ya tenemos las 7 de la mañana con 3 minutos, tiempo también para recordarle a usted que empezó la restricción vehicular. Así es, muy buenos días amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cordial saludo para este viernes primero de septiembre en nuestra emisión 54. Desde este momento, desde las 7 de la mañana no pueden circular los automotores con el último dígito en su placa 0 y 9. Recuerde, 0 y 9 no circulan desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite esta restricción, desde las 4 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche. Contamos con un perímetro de donde se aplica esta restricción. Este perímetro urbano está limitado al norte con la avenida Diego de Vázquez, al oriente avenida Simón Bolívar, al sur avenida Morán Valverde y al occidente con la avenida Mariscal Sucre. Así que a tomar esas precauciones, cumplir con esta normativa porque tiene dos finalidades. Por un lado, agilizar el tránsito de la ciudad y también un fin ecológico. Hoy no circulan los automotores con la placa 0 y 9. Y también queremos recordarles a ustedes que ECU 911 manifiesta que las vías de Napo, Pichincha y Orellana, que corresponde tanto a Santo Domingo como también al oriente y hacia el norte del país, se encuentran totalmente habilitadas. Así que recordar el límite de velocidad, usar los cinturones de seguridad, por favor, revise su vehículo antes de emprender su viaje. Tenemos novedades para el tránsito en la ciudad de Quito. Desde el día de hoy, durante un lapso de 30 días, habrá el cierre en la avenida Eloy Alfaro entre Amazonas y Vancouver. Así lo acaba de confirmar Julio Puga, director de operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito. También nos dan a conocer que este cierre será aproximadamente durante 30 días y estará habilitado dos carriles oriente-occidente y un carril occidente-oriente a partir del 1 de septiembre. Vías alternas será la avenida Orellana y Mariana de Jesús y también un tramo de la misma Vancouver. Así que tendremos complicaciones en este sector entre la avenida Eloy Alfaro, entre Amazonas y Vancouver. Y hace 7 horas, EQ91 también señala que hay una casa caída en las calles Uruguay y Buenos Aires, esto frente al mercado América. Y Aeropuerto Mariscal Sucre señala clima y visibilidad aptas para volar. Así que mis amigos, buen viaje a todos y nosotros nos quedamos para poderle acompañar a través del noticiario Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Bueno, para el día de hoy nuestra jornada informativa está marcada por los siguientes hechos. El Museo Naín Isaías cierra temporalmente por trabajos de mantenimiento. Medio alemán difunde el nuevo logo nacional de producción biológica ecuatoriana. Con una obra de teatro rinden homenaje al pasillo en Cuenca. El público ya puede disfrutar de la obra literaria ¡Ay, qué viuda tan oscura! La obra de teatro La Flor de Chuquiragua cumple 10 años. El Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social informan sobre la afiliación de los artistas y gestores al IES. La exposición La Libertad es el único camino a la luz. Está en el Parque Urbano Cumandá. Las extensiones de la Casa de la Cultura de la SUAY trabajan para ser legitimadas a través del reglamento de funcionamiento. Proyectos de educación, protección e investigación se realiza en el Vivarium de Quito. Y desde las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevistas estaremos junto a Estefanía Portilla y Ricardo Gordón para hablar sobre el concierto Metal Coral Sinfónico. Y también nos acompañará aquí en los estudios de la radio Manuel Nieto Gijón del Club Rotario para compartir con los oyentes sobre el trabajo que han realizado durante 90 años. Y hablaremos también sobre las artes escénicas porque nos acompañará Carolina Cedeño de la Casa Mitómana y también Israel López, talleristas, nos acompañan para hablar sobre un taller práctico de composición visual tomando el espacio escénico como punto de partida. En el país. Y bueno, vamos a contarles sobre eventos que tienen lugar en el puerto principal, allá en Guayaquil. Durante todo el mes de septiembre, las instalaciones del Museo Naín Isaías estarán cerradas debido a cambios que se realizan en los equipos de climatización. Este espacio cultural, ubicado en las calles Pichincha entre Aguirre y Clemente Vallén, reabrirá parcialmente el 1 de octubre con las exposiciones en las salas de la planta baja y primer piso alto. La exposición Jesús de Nazaret está cerrada al público hasta diciembre. En dicha área se realizará un operativo para el nuevo equipo de climatización. Se procederá al desmontaje del segundo piso y la reubicación de las obras en la reserva. Agradecemos la comprensión y los invitamos a visitar el Museo Presley Norton, ubicado en la Avenida 9 de Octubre y Carchi, y el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, que está en la Avenida Malecón y Loja, que abrirán normalmente en el horario de martes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30. Los sábados y domingos y feriados estarán a disposición del público desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y bueno, del litoral ecuatoriano nos vamos hasta la serranía del país, porque, bueno, de manera precisa, hasta Cuenca. Ahí el director cuencano Eddie Castro estrena la obra titulada Pasillando me enamoré, una puesta en escena que cuenta con la participación de 14 actores, entre ellos 6 adultos mayores y artistas en vivo. Castro señaló que la obra se caracteriza por recuperar la memoria histórica de este género musical, cuyo estilo de baile ha variado. Será gracias a los temas Anhelos, Todo lo que quise yo, El aguacate, Tú y yo y otros, que revivan las historias que cada uno trae. Además, Castro adelantó que 6 adultos mayores harán una demostración de la forma tradicional de ejecutar el baile. Este mágico momento se engalanará con las voces de 4 cantantes, quienes entonarán los mencionados temas en compañía de 2 guitarras. La forma tradicional de interpretar musicalmente estos temas, dijo el director teatral. El nuevo trabajo escénico de Castro es parte de la necesidad de recordar este género que muchos conocen, pero poca reseña histórica existe del género. A más de los adultos, estudiantes de artes escénicas de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca innovarán con bailes ejecutados con movimientos contemporáneos. Para Castro se trata de un homenaje al pasillo en su integralidad, es decir, baile, música e historia. Además adelantó que los actores interpretarán una parte de las melodías más emblemáticas. El estreno de las obras teatrales serán este sábado a partir de las 19:30 en el Teatro Sucre. El costo de ingreso es de $5. Información tomada de diario El Tiempo de Cuenca. Continuamos con más información cuando son las 7:12 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Y ya es oficial, desde hoy los artistas, investigadores y gestores culturales podrán estar asegurados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Conozca cómo en la siguiente nota. Con el nombre Seguro Cultura, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social garantizan que desde este 1 de septiembre, trabajadores de la cultura, investigadores, creadores, artistas, productores, técnicos y gestores culturales ya podrán estar asegurados. El Seguro Cultura será un régimen especial de seguridad, pues permitirá mensualizar o acumular el aporte sin riesgo en caer en mora. El aporte será del 17,60% de sus ingresos reportados. Las personas para acceder al seguro deben ser parte del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. En ese registro, según datos de la Dirección de Información de este ministerio, se cuenta con 11.000 inscritos y 6.600 registrados, de los cuales se sabe el 40% cuentan con afiliación voluntaria, lo que ha despertado la inquietud de las personas, como es el caso de Singris Rodríguez. ¿Cuál es la diferencia de esta nueva modalidad de seguro social? Tendría que revisar bien la ley, pero por ahora los artistas, los que han podido, están afiliados voluntariamente al seguro social. Entonces, tendría que revisar la ley para ver qué diferencias o qué ventajas tiene esta nueva normativa. Si es que tienen alguna preferencia por ser trabajadores del sector de la cultura o si simplemente es el darle un nuevo nombre a algo que ya está funcionando con las afiliaciones voluntarias. Para Gabriel Cisneros, asesor del Ministerio de Cultura y Patrimonio, desde el mismo hecho de que exista Seguro Cultura ya es un avance, pues señala que ya se considera al quehacer cultural como una actividad laboral. Buenas noticias desde dos perspectivas. La primera es que una aspiración del sector de mucho tiempo hoy se hace realidad. ¿Qué quiere decir este paso? Quiere decir que el presidente de la República, quiere decir que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, está reconociendo a los artistas, a los gestores culturales, a los creadores de pensamiento como trabajadores de la cultura. Porque el rato que tú ya tienes el enunciado de una seguridad social para el sector cultura, estás hablando de un reconocimiento como trabajador, y esto simbólicamente es muy potente, muy fuerte. Para el funcionario, otro de los beneficios serán los pagos acumulativos de los aportes y que las personas podrán afiliarse desde la edad de 15 años. En su primera etapa, el Seguro Cultura brinda beneficios como jubilación por invalidez y vejez, montepío, cobertura para padres e hijos, seguro por discapacidad, régimen de salud, riesgo de trabajo y créditos quirografarios. Para afiliarse, los trabajadores y profesionales del sector necesitan estar incluidos en la base del Registro Único de Artistas Culturales. La única forma de registro es a través de la página web www.ruac.culturaypatrimonio.gov.es. 7:15, 7:15. ICSAE son las siglas del Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales. ¿Quiere saber cuál es su rol? En la siguiente nota les compartimos. Ecuador cuenta con 14 nacionalidades, 18 grupos étnicos y 14 lenguas habladas, siendo así un país multiétnico del cual se desprenden un gran compendio de saberes y tradiciones que el Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales aboga por su protección. Esta entidad nace recientemente adscrita al Ministerio de Educación. Sus objetivos son dados a conocer por su director ejecutivo, Luis Males Morales. En primer lugar, decir que el instituto es su principal fortaleza es justamente realizar una serie de investigaciones, realizar una serie de eventos con el tema de recuperación lingüística, con el tema de fortalecimiento de los saberes. Nosotros no somos una institución de enseñanza, somos una institución que se dedica especialmente a la investigación y a la rehabilitación y protección de todo lo que tiene que ver con los idiomas y saberes ancestrales de los pueblos indígenas del Ecuador. ¿Qué gana el país al preservar los idiomas, ciencias y saberes ancestrales? Escuchemos a continuación. Simplemente lo que gana el país justamente trae esa construcción de un Estado plurinacional e intercultural que la propia Constitución del Ecuador en su artículo único nos dice, que somos un Estado plurinacional y que somos un Estado intercultural. Parte de esto, y para ser vivo a este Estado intercultural y plurinacional, es necesario conocer qué existe al interior del Estado ecuatoriano. Parte integral de la sociedad ecuatoriana son las 14 nacionalidades que existen en el Ecuador y que muchos de los ecuatorianos desconocemos. Consciente de que no es posible cuidar lo que no se conoce, el instituto trabaja con audiovisuales para que el país sepa cuál es el potencial cultural de las nacionalidades del Ecuador. Ha elaborado cápsulas informativas para difundir tradiciones, cosmovisiones y lenguas de la diversidad cultural del país. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 18 minutos. 7 y 18. Conozca la vida de Toti Rodríguez desde adentro en el documental Mi Tía Tote. Tome prisa, que puede salir de la cartelera del cine. María Rosa Rodríguez Vázquez, mejor conocida como Toti Rodríguez, es un símbolo referente de la liberación femenina. Esta faceta se pretende retratar en Mi Tía Toti, una película de León Felipe Troya, en donde cuenta las peripecias del realizador y su tía intentando entender que el tiempo pasa y no vuelve. Los primeros recuerdos que tengo de mi tía son los de una mujer guapísima y muy elegante. Venía a visitarnos cada vez que regresaba de alguno de sus viajes. Llegaba armando alboroto. Recuerdo su fuerte voz, sus grandes zancadas de minifalda, y unos ojazos ávidos de logros. El film nos muestra la cotidianidad de la diva y primera actriz ecuatoriana que incursionó en el cine de París de los años 60. Toti nació en Guayaquil, realizó estudios musicales en el conservatorio. En 1960 fue elegida Miss de Ecuador. Posteriormente viajó a Europa y vivió varios años en París, donde participó en varias películas, entre ellas El Gran Restaurante, dirigidas por el francés Jacques Besnard. En 1969 incursionó también en el cine mexicano. Para consultar las próximas funciones puede dirigirse a la página de Facebook 8 y medio Ecuador. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Así que tome papel y lápiz, vaya a buscar las carteleras de cine, las salas, para que observe ese documental denominado Mi Tía Toti, la vida de Toti Rodríguez en esa película. Vamos a cambiar de información cuando ya tenemos en nuestra cabina las 7 de la mañana y 18 minutos 20. Y 20 minutos. Minutos, exactamente. El pasado 25 de agosto, el medio digital especializado en fruticultura informó sobre el nuevo logotipo nacional de producción orgánica planteado por la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro. En la noticia sobre esta marca nacional se presentan especialmente datos sobre la producción orgánica en el Ecuador. Se destaca que existen 39.921.8 hectáreas de producción biológica, además de 5.900.2 hectáreas que se transforman actualmente en cultivos biológicos. Se indica que hay 468 productores biológicos, entre ellos 421 productores individuales y 56 agrupados que representan a su vez a 12.071 productores ecuatorianos. Asimismo, se resalta que Agrocalidad cuenta con un equipo de 40.000 supervisores oficiales, altamente experimentados, quienes garantizan la calidad de los productos orgánicos. Fruticultura fue creada en el 2004 como revista digital independiente, especializada en el sector de las frutas y hortalizas, con cerca de 500.000 de usuarios al mes. En los países de habla alemana, este sitio web constituye el medio digital líder en el comercio de frutas y hortalizas. También emiten un boletín informativo a diario. Información tomada de la página de la Embajada de Ecuador en Alemania. En la casa. Y nuestra primera parada con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nos dirige hasta la provincia de La Suay. El director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de La Suay, Martín Sánchez, mencionó a Zona Cultura que la comisión designada para trabajar el reglamento de funcionamiento de las sedes cantonales se encuentra listo y que ha sido entregado ya al presidente de la sede nacional, Camilo Restrepo, a través de correo electrónico la semana pasada. La comisión integrada por los directores de Pichincha, Suay y Cañar se han reunido para trabajar en el reglamento de funcionamiento de las sedes cantonales. Martín Sánchez, director de la Suay, considera de vital importancia este documento para que pueda aplicarse la ley de cultura y exista el procedimiento necesario y evitar inconvenientes para el respeto a los artistas y gestores culturales. 100% el hacer las cosas apegadas a las leyes de los reglamentos y como institución, y bueno, repito, desde mi perspectiva, la Casa es una institución nacional y los núcleos provinciales tenemos nuestra autonomía en el ejercicio económico de nuestros recursos, pero la política pública general es nacional, es una postura que tenemos que asumirla los 24 núcleos, bajo este caso la acertada dirección de nuestro presidente nacional. Sánchez además acotó que el siguiente paso será legitimar a las 15 sedes existentes en el Azuay, las mismas que fueron aprobadas en la administración anterior sin haber cumplido los procedimientos exigidos por la ley. El tema que tenemos en el Azuay es que la administración anterior se salta este procedimiento que está en la ley dura. Entonces cree de manera, digamos, muy rápida sedes, pero les dejan sin esta parte de esta legitimidad. Lo que estamos buscando nosotros hacer ahora es que justamente se presionar que salga el reglamento para en base al reglamento legitimar a las diferentes sedes cantonales y establecer de qué manera podemos entrar a laborar con cada una de ellas. Jorge Criollo, presidente de la sede cantonal de Gualaceo, mencionó que seguirá trabajando con miras a satisfacer las necesidades de artistas y gestores culturales y de poner en valor las diferentes manifestaciones artísticas de su cantón, para lo cual han hecho llegar algunas sugerencias a la dirección de la SUAY para que sean incluidas dentro del reglamento de funcionamiento como... Un presupuesto para funcionamiento, al menos de cosas materiales logísticos... que debería haber tomado en cuenta a los presidentes ya de las extensiones o de las sedes cantonales para hacer un plan operativo anual ya integrado en toda la provincia. La sede de Gualaceo recibió las membresías el 8 de octubre de 2016 y desde ahí han venido realizando actividades culturales y para este mes de septiembre han previsto realizar los jueves culturales, café literario, pintura al aire libre con los pintores del lugar, los jueves de cine, entre otras actividades más. Siete de la mañana con 25 minutos. Esta noche, Juliana Espinosa da su primer paso en la literatura con su novela Las manos de Alondra.

Estará el coro a contraluz, el coro Alain, la obra de teatro El viaje hacia el circo, tendremos malabares, tendremos música en vivo y también tendremos exhibición de algunas cositas que se hacen en la casa. Todos estamos invitados a darnos cita este sábado de mediodía en Calderón y conocer más sobre el trabajo que ha sido preparado por niños y adultos. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Y desde Calderón nos vamos hasta el Valle de Cumbayá, porque en ese espacio de la ciudad, Mexie Periné, se presentará en un concierto sin precedentes. Esta banda estará presente este 2 de septiembre en el Quórum del Centro Comercial Paseo San Francisco. La banda colombiana Mexie Periné combina ritmos variados entre el jazz y el swing. Los integrantes han definido el género como swing a la colombiana. Catalina García, vocalista de la banda, contó en una entrevista para Uninorte Colombia que el estilo está basado en el gypsy jazz de Django Reinhardt. Mis compañeros actuales, Santiago y Nicolás, ellos también estaban en ese momento como interesados en aprender el estilo que hizo muy popular Django Reinhardt en Francia, que es como ese estilo del swing tocado como los gitanos o el estilo manouche del swing. Cuando nosotros nos encontramos y empezamos a hacer música, ellos venían con este interés y yo sabía francés. Entonces me dijeron, bueno, aprende una canción que tenga letra, un cover, vamos a hacer un cover. Y así fue que empezó como la exploración. Y de hecho la primera canción que compusimos, que se llama Tonsilons, fue una canción que decidimos, o por lo menos yo decidí escribirla en francés. Es la segunda vez que Mexie Periné se presenta en Ecuador. La primera fue en febrero de 2015, en un concierto en el Centro de Arte Contemporáneo, acompañados por Swing Original Monks, Da Pound y Lola Boom. Mexie Periné, ganadora del Grammy Latino en 2015, ha tocado en varios festivales de renombre como Lollapalooza, Stereo Picnic, Vive Latino y Montreux Jazz Festival, entre otros. En Quito se presentará el 2 de septiembre en el Libertad Tour, un concierto organizado por Global Shows. El concierto Libertad Tour de Mexie Periné será en el Quórum Paseo de San Francisco de Quito, este sábado 2 de septiembre a las 8 de la noche. Las entradas están a la venta en los puntos de Ticket Show, a $35 como única localidad. Para Zona Cultura, Gabriela Larrea. Con presentaciones en Quito y Uruguay y un grupo Contra el Viento, festeja los 10 años de existencia de la obra La Flor de Chuquiragua. La Chuquiragua es la flor nacional del Ecuador. Se la encuentra a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Por su belleza y fortaleza, la flor se ha convertido en la metáfora de la madre, personaje principal de esta obra de teatro. Este trabajo escénico nació hace 10 años bajo la pluma y la dirección del dramaturgo Patricio Vallejo. Por ese motivo de aniversario, las actrices Verónica Falconi, Ródica Enríquez y María Belén Bonilla inician una temporada de festejo en la Casa Humboldt. A continuación, Bonilla cuenta detalles de lo que usted podrá encontrar en este trabajo. La obra es la historia de una madre que ha perdido a su hijo en la guerra de Irak, una madre campesina de los Andes del Ecuador, y él se devela la historia y el porqué de la historia a raíz de que una periodista va a hacerle una entrevista a esta madre a su casa en Sumbawa. Según el grupo Contra el Viento Teatro, la obra ha sido invitada a festivales internacionales de teatro de Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Incluso ha sido objeto de estudio para tesis de maestría y doctorado y como pensum de estudios para varias universidades de Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Qué hace especial a esta obra? Escuchemos. La estética, la calidad técnica de los actores. Y obviamente la propuesta de la puesta en escena del dramaturgo y director. Por eso es que es tan reconocida a nivel internacional, sobre todo. Las únicas funciones de aniversario de La Flor de la Chuquiragua son del 31 de agosto al 9 de septiembre en la Casa Humboldt.

ya que su hermana estaría cumpliendo 75 años este miércoles 30 de agosto, y para recordarla a ella y a su país, se ofrecerá una noche de boleros con la presentación del dúo Santín, quienes ofrecerán un recital íntimo acústico. El evento es a partir de las 8 de la noche y tanto como vecinos como público externo están cordialmente invitados. Su precio es de tan solo $5. Así que acude este miércoles y ten un reencuentro con la música. El teatro está ubicado en las calles Aurelio Espinosa Polit, entre Avenida de la Prensa y Pedro Muñiz. Maribel Ochoa, Zona Cultura. Así que no se olvide de aceptar esta invitación y asistir al Teatro Perla Calaña, ubicado allá en Cotocollao, para las personas que se ubican en el norte de la ciudad. Y desde allá nos trasladamos hasta el centro de la ciudad, al centro histórico, pues tenemos algo en el Parque Urbano Cumandá. A la fotografía se la considera como una captura mínima de la realidad, y eso es lo que ha planteado el Comité Permanente de Solidaridad Ecuador por Palestina en una exposición fotográfica que estará presente los meses de septiembre y octubre en el Parque Urbano Cumandá desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. El acceso es gratuito. Atención con la siguiente nota. Fotografías y videos de familias afuera de sus casas, grupos de palestinos intentando pasar el control para dirigirse a sus trabajos, o montones de piedras apiladas y restos de edificios aplastando libros y cuadernos, nos traslada a una realidad que tiene que pasar el pueblo palestino a diario. Zona Cultura visitó la exposición La Libertad es el único camino a la paz, en compañía de Eduardo Meneses, representante del Comité Permanente de Solidaridad Ecuador por Palestina, quien nos explicó cuál es el objetivo de esta exposición. Queremos hacer es concientizar a la gente sobre la situación en Palestina, porque muchas veces se habla en los momentos álgidos en que hay bombardeos, en que hay muertes masivas y ese tipo de cosas, pero en realidad la situación de violación de derechos humanos de los palestinos y de las palestinas es cotidiana. Entonces nosotros queremos sensibilizar mucho más allá de esos momentos que a veces salen en la televisión y muchas veces tergiversados, queremos sensibilizar sobre ese cotidiano a la gente. El Comité Permanente de Solidaridad Ecuador por Palestina es un colectivo que existe hace ya 3 años y no tiene ninguna participación partidista, sino que lo conforman personas que se han sensibilizado con el pueblo palestino, ya sea por la información que han obtenido o muchos de ellos porque han sido testigos de esa realidad. Eduardo nos explica cómo fue la recolección de estas imágenes que evidencian la disposición territorial, segregación racial y el apartheid. Algunas de estas fotos fueron donadas por compañeros que han estado ahí, que estuvieron hace poco tiempo. Uno de esos es Mauricio Torres, el otro es Luis Astudillo. El último estuvo en Gaza y el primero estuvo en Cisjordania, más que nada, como hace un año. Entonces ellos decidieron donarnos estas fotos, y de ahí algunas de las otras fotos hemos recuperado, fotos históricas. Entonces hay fotos que son desde hasta antes de 1948, que se conoce como la gran catástrofe en que fueron expulsados de sus tierras casi 1 millón de palestinos. Fotos anteriores, históricas, fotos de ese momento, y tenemos de ahí fotos que hemos recuperado de gente que nos ha donado, ¿no? Esto por lo general, la gente que tiene estas fotos se moviliza mucho por la causa y nos las da, ¿no? La exposición está dividida en 3 partes: al Nakba o la catástrofe, la representación del muro y la franja de Gaza. Esta exposición viene acompañada de activismo a través del teatro. Por esta razón, hoy se presentará la película 5 cámaras rotas en el Teatro del Parque Urbano Cumandá a las 5 de la tarde. Y el sábado 12 de septiembre al mediodía se realizará el taller de activismo Slingshot Hip Hop. Lisbeth Ábalos, Zona Cultura. Siete de la mañana con 49 minutos, 7:49. Un sabio dijo, si los insectos desaparecieran de la superficie, el hombre solo le quedarían 4 años de vida. Sin insectos no hay metamorfosis, ni hierbas, ni animales, ni hombres. Por ello, el Vivarium de la ciudad de Quito te invita a conocer y saber más sobre estos pequeños animales que se pueden encontrar en el jardín de su casa. Sonidos de una cascabel, de anfibios o de insectos son las melodías que se pueden escuchar al visitar el Vivarium de Quito. Ubicado en la avenida Amazonas y Rumipamba, al interior del Parque La Carolina, es el lugar donde se realiza la exposición de reptiles y anfibios, con el objetivo de crear en el público una conciencia ambiental sobre las amenazas que enfrentan estos animales. Marina Salazar, coordinadora del área de educación, comenta la importancia de conservar estos pequeños animales, ya que algunos de ellos se encuentran en peligro de extinción. Trabajamos en tres ejes importantes que son educación, conservación e investigación. La intención de mostrar esta exhibición al público es para que la gente tome conciencia de la conservación de estos animales en los ecosistemas. Dentro del vivarium existen varias áreas, el área de educación ambiental, que básicamente trabaja en temas de educación y conservación. Nosotros hacemos eventos, hacemos actividades lúdicas, trabajamos en este tipo de actividades para que la gente pues no solamente sepa cosas técnicas, sino que también tenga una idea vivencial. El vivarium mantiene un programa de rescate para animales que llegan producto del tráfico ilícito. La finalidad es darles una atención especializada y finalmente liberarlos a su hábitat. Educando con Naturaleza Viva es el programa educativo que también realiza este lugar, llevado a cabo con el objetivo de crear conciencia ambiental para la conservación de la biodiversidad. El vivarium cuenta con un área de manejo en donde se mantiene aproximadamente 200 animales de varias especies, entre anfibios y reptiles, que son de interés científico y son partes de proyectos de investigación. Ven, anímate a visitar este maravilloso lugar. Está abierto de martes a domingo, de 9:30 hasta las 5:30 de la tarde. La entrada es de 3.75 para adultos y niños 2.25. Recuerda, no tengas miedo a los pequeños animales que se encuentran en el jardín de tu casa. Mejor ven a conocerlos de cerca visitando el vivarium de la ciudad. Juan Espinosa, Zona Cultura. Agenda Cultural. Tenemos ya en nuestra cabina las 7:53 a.m, tiempo para que usted se una a las actividades culturales de la ciudad con nuestra agenda del día. Hoy, ¿con qué contamos, Laura? Bueno, las artes circenses tienen su espacio este 2 de septiembre a las 8:00 p.m. en Cultura 5, Circo, un evento de artistas nacionales y extranjeros que habrá show de fuego, show de luces y ambientación musical con Manuel Núñez. El evento se realizará en Mundo Circo Court, que está ubicado en las calles García Moreno y Morales. Este encuentro es para todos aquellos amantes de la magia, la ilusión y la música. También queremos contarles que este año Quito cumple 40 años de haber sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así que hay varias actividades que se van a realizar en la ciudad de manera especial desde el 2 hasta el próximo 9 de septiembre. Así que queremos hacerles la invitación para que se mantengan pendientes sobre estas actividades. Hay algo de manera precisa para el día de mañana en las personas que se encuentren circulando por la parte del centro histórico. Podrán descubrir que habrá un toque de campanas del Centro Histórico de Quito. Esto para demostrar las recientemente restauradas campanas de algunos espacios de la ciudad y de esta forma descubrir a Quito en sus 40 años de ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y AMARC hace la invitación este viernes 1 y sábado 2 de septiembre a un concierto de música popular en La Leña Verde a partir de las 20:30. En septiembre vuelven los títeres, taller de títeres nos visita nuevamente con la obra El pescador y el rey dragón. Un cuento maravilloso narra la historia de un pescador que luego de las jornadas de trabajo en playas lejanas se dedica a tocar la flauta. Con el tiempo llega a dominar el instrumento con tal maestría que logra conmover a todas las personas y los animales que lo escuchan. Un día mientras está tocando en una playa solitaria, su música es escuchada por el rey dragón, que le propone un trato que cambiará su destino. Esto será este domingo 3 de septiembre a partir de las 11 de la mañana. El costo, $3. Invitados todos al Congreso Internacional de Turismo, Ambiente y Cultura este 7, 8 y 9 de septiembre de 2017 en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, Esmeraldas, Ecuador. Usted puede inscribirse al teléfono 098-03-79-19-8 con el licenciado Brian Gallardo Bustos o escribir al correo gallardobrian.bagv@gmail.com. También tenemos información de nuestras redes sociales. La cuenta activa en el WhatsApp, anótelo si usted quiere también publicar, es el 098-78-33-740. En esta red, Bolívar Bautista nos invita a la narración de los cuentos de los hermanos Grimm. Será este sábado 2 de septiembre a las 6:30 de la tarde en el conocido no tan santo Arte Bar Restaurante. Este espacio se encuentra dentro del Centro Comercial Palacio Arzobispal, Patio Cultural, en la Plaza Grande de la ciudad de Quito. Y seguimos compartiendo más actividades culturales que esperamos usted se motive a asistir, a acompañar este trabajo que realizan los actores y los gestores culturales. Así es, tenemos también a María Fernanda Argotti de la Fundación Cultural Armonía. Nos comenta que este 4 de septiembre empiezan clases de canto, guitarra, historia de la ópera, violín, coro infantil, piano, coro femenino y solfeo. ¿Quiere ser parte de esta propuesta? Puede comunicarse al número, tome nota, 09-92-71-64-59. Y el viernes 15 de septiembre en la Casa de la Música se realiza el 13º Festival de Música Contemporánea. Nos lleva por una demostración de música de cámara a cargo de Gustavo Lobato y María Terterian a las 19 horas. Y bueno, si quieres ser parte del Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2017, esta convocatoria considera espectáculos en todas sus modalidades escénicas y otras manifestaciones transdisciplinarias que puedan involucrar a la música y otras artes. El plazo para la entrega de las postulaciones será hasta este domingo 3 de septiembre, así que no se olvide, usted puede ingresar a la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio para postular su participación en este festival, que tengo entendido tendrá su lugar en Loja para el mes de noviembre. Así que todos apuntar sus trabajos para el Festival de Artes Vivas Loja 2017. Y recuerde que Cantar es del Viento conmemora los 25 años de vida y ya nos están adelantando a través de las redes sociales la invitación para participar junto a Sinclar Ballet Folclórico Ñucanchi Alpa, Iván Senmache, ex integrante de Giovanni Tamayo, José Luis Medina, Alfredo Altamirano, Javier Sánchez. Además está Inti Cápac Ocho y Ayapayay. Esto será en el Teatro México ya el próximo 30 de septiembre. Gracias por la invitación. Y tenemos otra actividad en WhatsApp. Emanuel Mena nos comenta sobre la presentación de Lagarto Love en vivo en la mitad del mundo para mañana sábado 2 de septiembre a las 7 de la noche. Esta presentación se realizará en las intersecciones calle Santa Ana E5-97 y Quijuar Esquina, en el sector de San Antonio de Pichincha, en Quito, Ecuador. Así que a darnos cita a este espacio con este concierto de música reggae.

el diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Así es, la próxima semana en la ciudad, con la participación del Coro Voz Nova, Proyecto Coral Octavo, Polifónica y Coro Politécnico, se realizará el concierto Metal Coro Sinfónico. Para conocer de qué se trata, nos acompañan sus organizadores. En este caso está ya con nosotros Estefanía Portilla. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. En realidad para nosotros es muy grato que nos reciban aquí, que nos den un espacio para hablar acerca de nuestro proyecto, ya que es algo muy novedoso en realidad. Ya en el país hemos vivido lo que es rock, ya con otro tipo de formatos, lo han hecho con la sinfónica, pero en este caso es del género propiamente, metal sinfónico, acompañado en este caso de un formato totalmente diferente, que es coral. El metal lo ponen ustedes, tú como vocalista de Night Owl Insomnia, y lo coral será a partir de los grupos que ha mencionado Laura. Por supuesto, estamos contando con la participación del proyecto vocal Octavoz, con Polifónica, con el Coro Politécnico y el Coro Voz Nova, que han sido en realidad una experiencia bastante interesante. ¿Cómo fue la propuesta de hacer este concierto metal sinfónico en el acercamiento con los grupos corales? En realidad nosotros tenemos la oportunidad de pertenecer a dos de estas agrupaciones. Nosotros pertenecemos tanto al Coro Politécnica Nacional como al Coro Voz Nova actualmente. Entonces, en realidad esta idea nació así. Es la idea de volver a nuestro inicio. Nosotros empezamos, se puede decir que Night Owl Insomnia empezó en un coro. Nosotros éramos compañeros de universidad, fuimos compañeros del coro de la universidad. Y nos conocimos ahí. ¿Y de ahí se desprendió la banda? De aquí se desprendió, claro. De ahí ya fueron sumándose cada vez más integrantes hasta que finalmente decidimos hacerlo así. Habíamos visto ya proyectos anteriores. Lo habíamos hecho ya en Tulcán, hicimos en el Teatro Lemari ya un tributo al metal sinfónico, pero solamente nosotros como banda. Uh-huh. Con dos vocalistas y pues todo lo que corresponde a los músicos instrumentistas. Pero en este caso la idea nació así, vimos la apertura del director, en este caso del Coro Voz Nova, Juan Carlos Velasco, que ha representado para nosotros una ayuda inmensa. Primero al aceptar nuestro proyecto y luego al ponerse a cargo de la dirección coral, en este caso. Los arreglos lo hicieron chicos de la misma banda, ellos hicieron los arreglos corales apegándose, en este caso, a las canciones originales de las bandas a quienes se va a rendir tributo. Y este concierto se va a realizar el próximo martes 5 de septiembre. Apúntelo usted que nos escuche en 100.9 FM y 940M. Martes 5 de septiembre a partir de las 7 de la noche será en la Escuela Politécnica Nacional, en su Teatro Politécnico. Un concierto que nos presenta Night Owl Insomnia, pero es un concierto grande, yo lo veo, porque desde el mismo nombre tiene tres vertientes musicales fuertes. Desde proyecto metal, sinfónico y le ponemos coral. ¿Cómo fue unir esto? En realidad fue compactar todo. Yo creo que en la música todo es posible. Creo que es lo más interesante acerca de los que hacemos música. La música es mágica porque nos permite hacer de todo. Y en este caso un género como el metal sinfónico es abierto a todo tipo de... A todo lo que refiere a música académica, en este caso los coros, que son agrupaciones muy importantes para la música, debido a que ellos tienen una total versatilidad. Con ellos en realidad se puede trabajar todo, y en este caso los coros nos permitieron realizar no solo fusión de géneros, sino de generaciones también, ya que Voz Nova es un coro al que pertenecen personas de todas las edades. ¿Se esperaban ustedes después de lo sinfónico ahora pasar a lo coral? En realidad esa fue la idea desde el inicio. Cuando empezamos a realizar el proyecto, fue abrir puertas desde lo más pequeñito, empezar desde el escenario más chiquito hasta llegar, en este caso, ya a los teatros. Fue nuestra idea el poder incluir a los coros, en este caso, ya que nosotros conocemos muy de cerca el trabajo que realizan las agrupaciones corales de nuestro país. Un trabajo difícil. ¿Cuánto tiempo les ha llevado a ustedes realizar y dejar listo ya el desde la realización de los 7 arreglos que va a cantar el coro? En este caso fueron preparación de meses para realizar los arreglos, y luego, claro, también fueron casi 3 meses de ensayos con los coros. ¿Qué opinión les merecen, por ejemplo, los participantes que están, me imagino, compartiendo estos arreglos, viendo cómo va poniendo voces? Para las voces más jóvenes creo que son cosas ya conocidas para ellos. Desde que escucharon el proyecto lo tomaron de una forma muy alegre, ¿no? Fue como que, ay, qué interesante, vamos a hacer esto, y por primera vez en el país se vería algo así. Entonces, para ellos fue novedoso, no obstante ellos conocían del género. Entonces, la recepción en realidad fue muy buena. Pero de quienes más en realidad estamos gratamente sorprendidos fue nuestro querido coro Voz Nova, porque ellos son de todas las edades. Imaginémonos personas que ya tienen nietos, personas que tienen sus hijos, y en definitiva ellos decir, voy a llevar a toda mi familia que me vea emocionados. Creo que ellos son los que más están emocionados con este proyecto, son los que más apertura le han dado, son los que más se han dejado contagiar, en este caso por el metal. Nos han permitido romper estereotipos de que el metal está hecho solo para un grupo particular de personas. Ellos lo receptaron de la mejor manera y lo han vivido. Y en el, tengo entendido entre Night Owl, Insomnia, también los otros coros, van a formar 70 músicos en escena. En total vamos a ser aproximadamente 70 músicos en escena, entre instrumentos, entre coro, entre vocalistas. ¿Por el lado sinfónico? ¿Estamos hablando sinfónico por la participación del coro, o habrá un marco sinfónico, un marco musical? El marco sinfónico, en este caso, para el género metal sinfónico, se incluye en la composición. El metal sinfónico es un género que nació en Europa. Yo consideraría que los padres de este género, ya que fueron los primeros en realizar este género como tal, fue Therion, que al acoplar la belleza de la música académica con el poder del metal, lograron formar este nuevo género, llamado metal sinfónico, ya que a su composición asocia elementos de la música académica, en este caso sinfónica, e instrumentos incluso para las grabaciones de las respectivas canciones. Ellos ya lo han hecho incluso fuera del... En cada una de las bandas lo ha hecho, con coros, con una sinfónica completa. Creo que nuestras miras van hacia allá, la próxima vez poder sumarle a nuestro formato ya sinfónico-coral, quizá la participación ya de la sinfónica. Sí. Está rodando algo, a ver si lo puedes explicar en este momento. Estamos escuchando en este instante, a ver si es que nos explicas un poquito de esto para que Diego después nos pueda ayudar con un... Así lo escuchamos un rato más. Ajá, a ver. ¿Qué escuchamos ahí? Abraxas. Ajá. De Therion. Bueno, ya. Este es un cover que nosotros realizamos, es el primer cover que realizamos. ¿No hay la participación coral aquí? Todavía no. En los audios que están grabados todavía no. Dentro de la publicidad que ya se ha circulado se han mandado pequeños fragmentos de lo que está haciendo en este momento el trabajo con los coros. Esto es simplemente grabado a 4 voces, nada más, formato... Una de las cosas que es importante, antes de dejarle un fragmentito, es... que la música, para poderla disfrutar independientemente del género, es que hay que tener oídos abiertos para escuchar las propuestas, y de pronto ahí nos prendemos, como lo que les está pasando ahora a Voz Nova. Claro, créanme, es en realidad una experiencia muy bonita de vivirla. Ellos nos transmiten esa energía, desde los coros hasta la punta del escenario se puede vivir la energía que ellos nos aportan. Y en la participación, ustedes este martes 5 de septiembre será... ¿ustedes, Night Owl, Insomnia, conjuntamente con otro coro, o será un ensamble total? Es el ensamble completo. Nuestro objetivo en este caso también es llamar a la unidad coral, ya que se han realizado dentro de la ciudad, a nivel del país, incluso a nivel internacional, se han realizado festivales aquí corales en los que siempre se procura que la comunidad coral se una. En este caso fue para nosotros también eso, porque una de las ideas que nosotros tenemos es que una vez que los coros van a entrar en escena, por ejemplo, no van a llevar los uniformes de cada coro. Simplemente es unificar todas las voces que tenemos para formar una sola voz, que sea unida para cantar en este caso. Ahora, sabemos que el rock tiene diferentes tipos, ¿no? Claro. Una clasificación pero infinita. ¿Qué escucharemos ahí? ¿Habrá una clasificación definida o serán distintos? En realidad solamente metal sinfónico. Solamente metal sinfónico. Este subgénero del subgénero metal. ¿Puedes sorprendernos con algo que tú vas a hacer ese día? ¿Puede ser? ¿Podemos hacerlo en este instante? ¿Algo a capela? ¿Sí? ¿Algo a capela? Sí, puede sí, ser. Sí. Un pequeñito fragmento de una canción que me cogen dormida todavía. Sí. Ok. Bueno, mientras vamos preparando ese pequeño recital a capela, les recuerdo, este concierto será este martes 5 de septiembre a las 7 de la noche en el Teatro Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional. Este grupo, conjuntamente con otros coros, realizarán presentación de algunos covers de los géneros de las bandas de Ethereum, estará Épica, Nightwish, Camelot y también Sandria. No sé si ya estamos listos. ¿Estefanía? ¿Listo? Sí, perfecto. In the ocean deep down, under raging waves, wrapped in memories, you find wrecks of stately ships. The yellow wind astray. Y venga la invitación entonces para que el público se dé cita a este evento. Listo, muchísimas gracias. Bueno, los invitamos a todos a disfrutar con nosotros una noche de metal, coral, sinfónico. El martes 5 de septiembre a las 7 de la noche en el Teatro Politécnico. Les recordamos que la entrada es libre y totalmente gratuita, no necesitan de ningún pase. Ahí está la invitación para este evento maravilloso. Solamente hay que disfrutar. Miren ustedes esas voces maravillosas que tienen los talentos ecuatorianos, y no hay que perderse esas oportunidades, que se nos abre la puerta para nosotros darnos cita a estos eventos corales. Cómo el rock va abriendo su puerta después de estar en este mundo de lo sinfónico y pasar también a lo coral, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, oídos abiertos, y vamos a seguir nosotros conversando por algunos minutitos más con nuestra invitada. No sé, ¿se suma alguien más? Quisieras también darnos tu nombre, porque por acá... Sí. Yo soy Camila, soy la tecladista de la banda, y igualmente les invito a todos a formar parte de este evento. Y bueno, ya seguiremos hablando después de esta pausa. No, sin pausa. Nosotros seguimos este diálogo, y ahora coméntanos más bien esa experiencia de acompañar a la voz, ahora conjuntamente con el teclado. Listo. O sea, bueno, para mí, bueno, la carrera del cantante siempre ha sido acompañada de los teclados principalmente. En este caso, nosotros, en esta fusión de la música clásica, la música sinfónica con el rock, de igual forma, ha sido una unión, un compañerismo fundamental, ¿sí? Bueno, y con Steffi somos grandes amigas, entonces para mí compartir la música con ella ha sido una experiencia única. ¿Tú también te formaste en los coros y luego fuiste parte de Night Owl? No, en mi caso yo ya tocaba el teclado antes. Uh-huh. Y nos fuimos juntando por cuestiones de la vida. A los coros yo los conocí recién, entonces no tengo nada que ver con los coros. Hay un tema pendiente, Estefanía, sobre... Tú nos comentabas que uno de los objetivos de este proyecto es difundir más el metal sinfónico, un género no muy explorado en nuestro país. Pero sin embargo hemos visto conciertos, hemos visto intentos también de esto, ¿no? Por supuesto, pero yo considero que en este caso se ha hecho mucho llamado al rock sinfónico y a la unión en este caso, o a la interpretación de música de ciertas bandas de aquí del país muy buenas, uh-huh, por supuesto, en formato sinfónico, más no propiamente como género. sino simplemente la interpretación por la parte sinfónica, en este caso, la sinfónica interpretando rock. Ya, perfecto. Sin embargo, en este caso, por supuesto, es ya el género como tal, denominado metal sinfónico, que ya en su composición incluyó estos elementos. Y esto a veces puede ser confundido, entonces. Por supuesto, bastante. A veces nosotros sí hemos comentado esto, como que la diferencia es muy bonito. Que este rock ha sido compuesto con elementos de música académica universal, ¿no? Exacto. Este metal sinfónico ya asoció a su composición la música sinfónica como tal. Y en este caso, en el caso del rock que hemos visto en nuestro país, es una interpretación. Ha sido interpretaciones de la sinfónica conjunto con bandas de rock. Ahora, ¿ustedes pretenden también participar, por ejemplo, en los conciertos de rock, un poco ya también inmiscuir este tipo de conciertos corales académicos? Sería lo ideal. Yo pienso que sería lo ideal porque es una forma de ampliar todo lo que conocemos hasta ahora como concepto de rock. Bueno, nos ha dado muchísimo gusto el poder compartir con ustedes esta experiencia maravillosa aquí en Zona Cultura, 100.9 de Cultura FM y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias nuevamente por la apertura y muchas gracias por permitirnos este espacio para poder expresarnos. Maravilloso esto, nos ha encantado muchísimo y yo creo que todos debemos darnos esa oportunidad de poder asistir y disfrutar de este concierto de rock. ¿En dónde? A ver, ¿lo repetimos? Bueno, lo repetimos, los esperamos el día martes 5 de septiembre en el Teatro Politécnico, ubicado por la entrada de la Ladrón de Guevara frente al Coliseo Rumiñahui, a las 7 de la noche. La entrada es totalmente libre, no necesitan un pase y es gratuito. Perfecto, entonces a darnos cita en esa actividad. Queremos agradecer a los integrantes de Night Owl Insomnia por darse cita aquí en Zona Cultura. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. 8 de la mañana con 21 minutos, nos separamos y regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Es usted un buen ciudadano? Sí. ¿Paga todos sus impuestos? Sí. ¿Cuida bien a sus hijos? Claro. ¿Gira cheques sin fondo? No. ¿Contamina usted el aire de la ciudad? Los problemas hay que enfrentarlos. Tener un vehículo seguro y que no contamine es ser buen ciudadano. Séptimo Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. Un concurso que nace con el objetivo de propiciar la vinculación de los niños al arte, ampliando su visión estética y creativa. Podrán participar niños desde los 6 a los 15 años de edad, sin condición de género, cultura, etnia o ideología. Formato libre y la temática versará sobre los valores humanos. Deberán entregar los trabajos en los núcleos provinciales hasta el 15 de octubre de 2017. Mayor información al teléfono 09-95-55-03-83 o al 29-02-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. Dubái será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, estamos ya en nuestra segunda entrevista del día. Recuerde que nos escucha en 100.9 FM y también 940 AM en la provincia de Pichincha, Ecuador y el mundo. También puede seguir la señal de Zona Cultura a través de www.radiocce.com. De manera especial en esta página nos puede escuchar y también nos puede observar. Estamos en la página www.casadelacultura.gov.es. En esta otra página usted en horas de la tarde puede descargarse el informativo de forma libre y gratuita y escucharla en el momento en el cual usted lo desee. Ya nos acompaña el ingeniero Manuel Nieto Gijón del Club Rotario. Está para compartir con los oyentes sobre el trabajo que han realizado durante 90 años, pues este 13 de julio fue su cumpleaños. Muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos, ingeniero. Sí, muchísimas gracias por su amable invitación. En efecto, los Rotarios hemos cumplido ya aquí en el país 90 años de vida, ejerciendo pues nuestra función primordial, que es la de brindar asistencia social a los sectores más necesitados. Bueno, conozcamos si esos 90 años que no creo que todos a veces los podemos cumplir y sobre todo haciendo actividad social como ustedes lo han venido realizando. Sé que el pabellón del club recibió de la Asamblea Nacional la condecoración al mérito Vicente Rocafuerte y el municipio del Distrito Metropolitano de Quito también entregó la mención de honor Marieta de Veintimilla. ¿Qué ha significado para ustedes? Bueno, en efecto son reconocimientos muy importantes que hemos recibido como Club Rotario de Quito, por parte de las entidades gubernamentales. Pero, por cierto, le comento que no son los únicos. Hemos recibido a lo largo de nuestra historia, a lo largo ya de los 90 años, pues reconocimientos de todos los gobiernos, del municipio, del Consejo Provincial, inclusive reconocimientos del exterior. Y obviamente, pues esto se hace en función de la labor que venimos desarrollando, de la importante labor de ayuda que venimos ejerciendo aquí en el país. Conozcamos un poco de historia, hagamos historia, como se dice, claro, del club. Bueno, el movimiento rotario, como se podría denominar, está conformado por clubes. En el Ecuador actualmente tenemos más de 60 clubes a lo largo y ancho de la República. Los primeros clubes que se formaron en el Ecuador fueron en 1927 y fueron en Guayaquil y en Quito. Simultáneamente se conformaron los dos clubes y a partir de entonces pues nació lo que se denomina el movimiento rotario, la actividad rotaria aquí en el Ecuador. Tal modo que son 90 años en los cuales se ha transcurrido esta actividad, se han ido formando nuevos clubes. Uno de los propósitos de nuestros clubes es ir formando estos nuevos núcleos, estas nuevas entidades, para que asimismo se multiplique el trabajo social. De este modo, pues en Quito, por ejemplo, hoy por hoy tenemos 13 clubes rotarios, en Guayaquil hay 11, y en el Ecuador en este momento tenemos más de 60 clubes. Entonces, el trabajo rotario a lo largo de estos años lo hacemos a través de los clubes. ¿Cómo funciona? Bueno, en Ecuador tenemos lo que se denomina el Distrito 4400. Esta es la entidad que agrupa a todos los clubes en el Ecuador. Dentro de ellos, pues, entonces están estos clubes que son realmente quienes ejercen o hacen la actividad social, el trabajo social. Es cada club el que en su comunidad hace el trabajo social, hace las diferentes obras, hace... ¿En qué consiste ese trabajo social? Bueno, de toda índole, por ejemplo, desde obras muy pequeñas, por ejemplo, la atención a niños, a escolares, pero también hay obras muy importantes, obras de salud. Tenemos en Quito, por ejemplo, hay un ancianato en Carapungo, muy grande, ahí se atienden alrededor de 100 pacientes. Hay otro tipo de obras, por ejemplo, se, se dota de plantas de agua a comunidades que no tienen agua potable. ¿Y cómo se financia el Club Rotario para poder hacer estas obras? Bueno, ese es uno de los problemas fundamentales, pero justamente porque la obra social no es gratuita, no es gratis. La obra social requiere recursos. Y justamente por ello, pues ustedes nos encontrarán haciendo toda clase de obras para recaudar fondos. Estamos desde en las calles con una alcancía, recogiendo fondos de apoyo de la ciudadanía. Organizamos funciones artísticas, presentaciones, en fin, vendemos muchos artículos y cosas de esas para poder recaudar obras para la. ¿Cómo se identifican, por ejemplo, en la calle para ustedes poder poner una alcancía? Porque usted entenderá que ya no es cosa fácil, no es cosa sencilla recibir de la gente fácilmente una monedita, porque no sabemos si es que es legal o de pronto lo están haciendo con otros fines. Así es, pero en realidad el Club Rotario, el Movimiento Rotario, los Rotarios tenemos una buena trayectoria, tenemos prestigio. Entonces, mucho de lo que nosotros proponemos, pues, es aceptado y es inmediatamente acogido por la ciudadanía, por el gobierno, por los gobiernos seccionales. Entonces, en ese sentido, pues, nuestro trabajo sí se ha facilitado. No somos un movimiento nuevo, no somos personas advenidizas, digamos, lo demuestra pues el hecho de que hemos estado 90 años en el país. Y entonces esto nos ha dado un prestigio y una trayectoria. Estos clubs que usted manifiesta que de alguna forma son los que trabajan, los que se organizan y saben lo que tienen que realizar, ¿está integrado por cuántos miembros? En total, en el Ecuador en este momento tenemos alrededor de 1.400 socios. ¿A nivel general? A nivel del Ecuador. ¿Eso quiere decir que ustedes también aportan para poder dar sostenibilidad al trabajo que vienen realizando? De hecho, tendremos que hacer pequeños aportes personales para poder primero mantener el club. El club se reúne semanalmente, tiene sus gastos, tiene sus ¿Se han planteado costos, nuevas metas, nuevos objetivos ustedes? Permanentemente, siempre estamos trabajando en proyectos de diversa naturaleza. Y se acaba un proyecto, pues, y emprendemos en otros, ¿no? Entonces, permanentemente estamos trabajando en ello. Y a veces, por ejemplo, cuando han ocurrido sucesos imprevistos, por ejemplo, en el terremoto de Manabí, los Rotarios fuimos una de las organizaciones más activas para ayudar a los damnificados. Quito, particularmente, le mencionaría, fue probablemente los Rotarios de Quito fuimos probablemente la primera organización que en el terremoto llegó con agua potable para los damnificados. No había agua potable en ese momento y fuimos la primera organización que mandamos primero agua embotellada y luego agua en tanqueros, tal modo que eso fue inmediato, eso fue de un día para otro en que pudimos llegar con esa asistencia a la gente damnificada de Manabí. Tal modo que permanentemente estamos planificando nuevas obras, nuevos proyectos, pero asimismo cuando ocurren estos sucesos imprevistos también nos encontramos presentes. Ahora, dentro del proceso de becas, ¿quiénes son los beneficiados? También, por cierto, usted lo ha mencionado, también tenemos programas educativos. Le comento otra característica de la organización. Nosotros nos pertenecemos a un movimiento mundial, que es el rotarismo, que es una organización internacional. Entonces, también contamos con programas internacionales. Entonces, en el área de becas tenemos dos tipos de programas. Tenemos un programa de becas que está diseñado por la organización a nivel mundial, y en el Ecuador también, y particularmente en nuestro club, el Club Rotario de Quito, tiene un programa de becas. Este programa de becas lo hemos mantenido ya por aproximadamente 25 años y tiende principalmente a ayudar en los estudios a escolares. Es lo que hemos venido trabajando. ¿Cómo se escoge a las personas que van a salir beneficiadas? ¿O qué tienen que hacer, por ejemplo, aquellas personas que necesitan del apoyo de ustedes? En realidad hemos trabajado básicamente con las escuelas con las que nosotros siempre hemos apoyado. Tenemos varias escuelas a las que permanentemente pues les hemos dotado de útiles escolares, de artículos de escuelas, etcétera, este mobiliario, servicio médico, servicio dental. Entonces tenemos varias escuelas de esas que a lo largo de toda nuestra de toda la vida del club, pues hemos estado apoyando. Entonces, muchos de estos niños, que son niños necesitados, muchas de estas escuelas conformadas por niños necesitados, les hemos ofrecido esta ayuda económica. Y entonces hemos podido llegar a esos niños con muchísima ayuda para financiar sus estudios. Ingeniero, finalmente su mensaje para los oyentes que nos están acompañando en este instante. Sí, quiero, además de extenderles un saludo, pues expresarles que existimos personas que sí nos preocupamos también por el área social. Lo hemos venido haciendo dentro de Rotary, como rotarios, a través de 90 años, y que lo seguiremos haciendo. Y que realmente pues la satisfacción que obtenemos por hacer este servicio, por ayudar a los demás, es realmente inmensa. Esa es realmente nuestra principal. Personas que desean de pronto acercarse al Club Rotario, ¿hasta dónde pueden hacerlo, la dirección? Bueno, nosotros tenemos nuestras oficinas propias, tenemos un local en el edificio Multicentro, aquí en la 6 de diciembre y la Niña. Estamos en el tercer piso, en la torre de oficinas. Ahí está la oficina del Club Rotario de Quito. Las personas que quieran contactarse con nosotros, pues estamos a sus órdenes en esta dirección. Bueno, y queremos agradecerle también al Club Rotario. Nos han hecho llegar un libro sobre Club Rotario de Quito, fundado en 1927, es decir, que aquí concentra los 90 años de su trabajo en resumen. Gracias a usted, ingeniero Manuel Nieto Gijón, por habernos acompañado aquí en Zona Cultura. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, amigos, vamos a hacer un alto a nuestra programación. Regresamos en un momento. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Oye, ¿sabes qué tienen en común el canclón, el mono aullador, el cóndor, la ballena y la vicuña? No. Te cuento, estas y otras maravillosas especies viven en las áreas protegidas del Ecuador. Puedes hacer turismo sostenible en Manglares Churute, en Guayas, en las reservas Cotacachi Cayapas y Cayambe Coca, en los parques nacionales Cotopaxi y Machalilla y en la reserva de Chimborazo. ¡Qué interesante! Oye, pero entérate, Ecuador es un mundo por descubrir. Verás, el canclón es un ave prehistórica. Y la... Disfruta. Conoce. Protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito, Alcaldía de Quito. ABC Ecuador y Taita Kana presentan Amuyu. Amuyu. Amuyu. Exposición de arte en vivo. Artistas multidisciplinarios realizarán su obra frente al público asistente. Ivo Uquillas. Jekyll Rivadeneira. Marvin Garrapatero. Sofía Santarone. Verónica Oleas y Verónica Endara. Con tu entrada, participa en el sorteo de las obras realizadas en vivo. Músicos invitados. Los Fogateros y Fugas, con su tributo a Aterciopelados. Casa Cedime, Barrio San Marcos, Junín E2-17 y Alfonso Ortiz, Bilbao. 19 horas, sábado 23 de septiembre. Preventa, $5. Venta estándar, $7. Mayor información en Facebook, Taitacana o ABC Ecuador. Amuyu. Amuyu. Amuyu. Exposición de arte en vivo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Y bueno, vamos ya en nuestra tercera entrevista a las 8 de la mañana y 40 minutos. Recuerde, 100.9 FM y 940 AM nos escucha a nosotros, somos Zona Cultura. Ya nos acompaña con nosotros Carolina Cedeño, productora de la Casa Mitómana, y también estamos con el tallerista Israel López. Están aquí para hablar sobre el taller práctico de composición visual, tomando el espacio escénico como punto de partida. El taller pretende analizar los elementos intangibles del espacio que permanecen invisibles y sin embargo tienen la facultad de definir un lugar y caracterizarlo. Con esta premisa buscaremos una forma de abordar el proceso de montaje, tomando el espacio y sus cualidades atmosféricas como punto de partida para la exploración escénica. Buenos días, bienvenidos. Gracias, buenos días. Gracias por la Carolina, invitación. Empecemos conociendo una actividad intensa que viene desarrollando Casa Mitómana. Este taller, el taller de Israel López, como comentaban ahora, es parte de la programación Sala Mitómana 2017, que es una programación que venimos llevando a cabo desde marzo y que se va hasta noviembre, ya estamos casi que acabándola. Esta programación se lleva a cabo gracias al Fondo Iberesceno, que bueno, aplicamos el año pasado y ganamos y tuvimos la oportunidad de hacer esta programación. Un poco la intención o la temática de la programación en general es explorar lenguajes contemporáneos en relacionados a las artes escénicas, por lo que todos los talleres, performances, residencias creativas que hemos llevado a cabo van en esta temática, ¿no? Como en las escrituras expandidas, en los cruces donde se puede encontrar el teatro con otras disciplinas del arte también, ¿no? Entonces, bueno, por ahí más o menos va la cosa y hemos empezado y llevamos un tiempo con esto. Iberesena, nos decía Esteban, que estuvo anteriormente con nosotros en otra propuesta informativa, nos había mencionado sobre este trabajo de seguir presentando estas propuestas para que las instituciones puedan financiar este trabajo y eso hace que también ustedes vayan sonando de a poco. Sí, claro, no. Este tipo de apoyos, yo pienso, son fundamentales para el desarrollo, circulación, difusión de obra artística, ¿no? Y de procesos culturales. Y de hecho es una suerte que seamos parte de Iberescena, porque hay propuestas similares. Por ejemplo, hay Ibermúsica, de la que todavía no somos parte, ¿no? Entonces, haber tenido acceso a este fondo es fundamental para la casa y creo que también para lo que estamos intentando hacer en torno al desarrollo de las artes escénicas en la ciudad y en el país. Ahora, coméntanos, ¿cómo se mueve esto? Después de este premio, de la oportunidad de poder tener estos recursos, ¿cómo se mueve esto para poder aplicarlos y dar fiel cumplimiento a lo que ustedes propusieran? Para poder acceder al fondo, primero, o sea, la programación, es decir, el plan o lo que se va a hacer, tiene que estar súper clarito. O sea, es decir, se presenta primero la propuesta y a partir de eso el fondo elige a qué propuesta apoyar. Entonces, digamos que la programación y todo ya estaba programado antes de nada, ¿no? Entonces, con esta programación se accede al fondo y claro, el dinero, el fondo en sí es el que viene para producción y poder producir todo lo que se propuso, digamos. Sabemos que ustedes dan cabida también a personas de afuera, que no son parte de nuestro país, ¿están también dentro de esa propuesta? Claro, esta programación específicamente se ha llevado a cabo con artistas escénicos de México, Argentina, España y Bolivia y Ecuador. Y claro, y de Ecuador tenemos también artistas escénicos que vienen desde Guayaquil. Entonces la idea sí es también no solamente, es decir, es fomentar las artes escénicas en el contexto local, pero en diálogo con la región también, ¿no? Porque se están dando procesos no solamente aquí, sino en nuestra a nivel latinoamericano. A nivel latinoamericano, exactamente. Bueno, también vamos a darle la palabra al tallerista Israel López, quien nos acompaña para hablar sobre una premisa del taller práctico de composición, el espacio escénico como punto de partida. A ver si es que ampliamos este tema. Sí, o sea, la idea del taller es justamente tomar el espacio como punto de partida para crear una obra. Comúnmente se entiende que el teatro empieza de un texto dramático y después se pasa hacia el actor, al cuerpo, a la escenografía. La idea de este taller es empezar pensando en el espacio. Primero en el espacio, ¿dónde voy a desarrollar la obra? Exacto, no, más allá es qué significa el espacio, o sea, dónde estamos nosotros y qué nos podría dar, por ejemplo, si no significamos en un teatro, sino en una casa. Pongamos el ejemplo de este espacio en el cual estamos desarrollando este trabajo ahora. Bueno, este es un espacio un poco más complicado porque es un espacio que tiene, pero exactamente, ¿no? Es un espacio que tiene ciertas reglas por ser una cabina de radio. Y tiene cierto equipamiento que se podría utilizar para empezar a explorar escénicamente. No sé, usar los micrófonos, usar las paredes, usar esta ventana que está acá. Y poco a poco ir desarrollando un lenguaje del espacio que nos permite... ¿Siempre lo pasamos por desapercibido al espacio, Israel? No sé si siempre, pero creo que es un elemento que... que existe después en función de, y no creo que lo estamos tomando como un elemento de que está inmerso desde dentro. Aquí vamos, ¿no? Uh-huh. Y claro, la idea es explorar eso un poquito más y crear un concepto de qué sería realmente la escenografía. Y desde ahí, desde lo que tú acabas de mencionar, o sea, siempre estamos pensando en el texto, en los personajes, en qué ropa voy a usar, la música que voy a utilizar, y sé que se va a desarrollar en tal espacio, no sé, en la Casa de la Cultura, en la sala tal, y bueno, venga ahí la obra. Pero ustedes miran esto desde otra perspectiva. Entonces, ¿qué se toma en cuenta, Israel? Sí, esto también viene de... esta idea viene de mi proceso como escenógrafo trabajando con el grupo Mitoma en Artes Escénicas, en el cual nosotros hemos, o sea, las dos últimas obras que hemos hecho no han sido en teatro, sino en casas. La última en Casa Mitómana y la primera fue en el Casa Mojo, que era un colectivo que estaba el año pasado. Y el proceso de utilizar la casa como un recurso nos dio un montón de exploración, un montón de ideas para realmente transformar el texto, transformar los personajes. Sí. ¿Qué se hizo ahí al pensar de que ya no va a ser en otro espacio sino en una casa? Básicamente lo que pensamos es cómo la arquitectura de alguna manera nos iba ya segmentando las escenas, iba dividiendo los espacios y de alguna manera iba comunicando espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un cuarto está al frente del otro cuarto, ya hay una comunicación y hay una semiótica específica que empieza a pasar entre lo que pasa aquí y lo que pasa al frente. Que de alguna manera se potencia con la existencia de las paredes, de las puertas, de las ventanas. En un teatro tenemos el espacio vacío y desde ahí toca imaginar para escenificar, ¿no? Y muchas veces creo que en el contexto local escenificar, por ejemplo, puertas, ventanas, una casa en un teatro es muy costoso. Entonces, la idea también del taller es cómo extraer lo realmente importante de estas espacialidades para poder escenificar en, si es que es en un teatro, si es que es en una casa. Creo que el espacio tiene una cualidad que va mucho más de lo material, ¿no? O sea, que es realmente cómo empieza a crear significado en nuestras vidas, cómo empieza a crear significado en nuestras relaciones. Y eso está mucho más allá de lo que es material, sino viene dado por... por la materialidad en cuanto nosotros la habitamos, espacio, ¿no? El espacio condiciona la actitud de la gente. Sí. O sea, el espacio de alguna manera nos... Sí, nos guía a... Sí, digamos que provoca interacción entre la gente. O no. O no provoca o lo otro, interacción. ¿No? Claro. O limita interacción. Ajá. Todo lo invisible a través de este taller lo podemos mostrar que puede ser perceptible, que lo podemos ver, que puede compartir con nosotros. Exacto, puede ser más que perceptible, sensible. O sea, va a estar ahí. Es un tipo de percepción más, más sensorial que realmente verlo, ¿no? Ajá, de sentirlo. Ajá. Ahora coméntanos, Israel, ¿cómo sí te interesaste por este tema? Bueno, este tema empezó justamente con estos dos procesos que tuvimos con el colectivo Mitómana, en el cual, sí, me saltó esta pregunta, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo se podría hablar de un lenguaje del espacio? O sea, si es que el espacio puede ser un lenguaje, ¿cuáles serían las palabras, digamos? Y bueno, actualmente estoy haciendo una maestría en teatro experimental y esa ha sido mi pregunta. O sea, realmente, ¿qué significa el espacio y cuál es su semiótica? Y en el taller pretendo, de alguna manera, explorar esto con el resto. No tengo una respuesta, ¿no? Es lo que te quería preguntar, ¿y qué dice el espacio? ¿Cuál es el lenguaje del espacio? Eso mismo vamos a ver. Eso lo voy a descubrir en mi maestría. Eso vamos descubriendo. Creo que no, es una pregunta que nunca va a tener una respuesta, pero de alguna manera es algo que me despierta una sensibilidad para poder crear con otras personas. Y, o sea, creo que de ahí viene mi interés. La finalidad de esto será, posteriormente, una vez cerrado el taller, las personas que participan puedan tener la capacidad de tener una composición visual en alguna obra. Idealmente sí. O sea, el objetivo final del taller es que los alumnos se lleven una... O sea, logren desarrollar una metodología de cómo entender el espacio. O sea, yo voy a proponer una serie de ejercicios que me han ayudado a mí. Uh-huh. Y bueno, ellos podrán tomar algunos ejercicios y llevarlos a cabo con sus grupos o en sus propios procesos. ¿Este taller en qué fecha se desarrollará? A ver, el taller es del 7, 8 y 9 de septiembre, ya mismito. El 7 y el 8 va a ser de 5 de la tarde a 8 de la noche y el sábado va a tener doble jornada de 10 de la mañana a 1 de la tarde con un receso de 1 a 2 y de 2 a 5 de la tarde. En total son 12 horas de trabajo. El costo general es $60 para estudiantes con carnet de 50 y personas que se inscriban de 2 o más es $50 también. Se pueden inscribir en grupos, ¿no? Sí, se pueden inscribir en grupos y bueno, y dependiendo del grupo también hacemos descuentos y como somos bien flexibles en ese sentido, lo que nos interesa es que la gente ahora como venga. es un tema un poco especializado, ¿es necesario que la persona que se quiera inscribir a esto sea una persona involucrada ya en las artes escénicas? No, en realidad no necesariamente en las artes escénicas, pero sí alguien que tenga un interés en el arte en general, ¿no? Porque creo que son métodos que de alguna manera podrían también servir si se quiere hacer una instalación o una escenografía para cine. O sea, es como cualquier cosa que realmente involucre espacio puede encontrar provecho. Que trabaje en el espacio. Hemos visto, por ejemplo, bueno, alguien ya en alguna ocasión que no recuerdo ahora ya habló de la importancia del espacio en el desarrollo de sus obras, ¿no? Pero sabemos que se intenta que el arte no necesariamente tenga espacios específicos para que se desarrolle, sino que también empiece a salir a otros espacios. Y no siempre van a encontrar el teatro, uh-huh. No siempre va a haber ese espacio, sino que será la Casa Barrial, será de pronto la casa de la señora Juanita que está en construcción. El espacio público, quizá la plaza. Uh-huh. Entonces, desde ahí es la motivación para que ya se vaya tomando en cuenta el lenguaje de lo que nos puede ofrecer un espacio al momento del desarrollo de este trabajo, Israel. Exactamente, porque justo el tema espacio es un gran problema, creo, en las artes escénicas, porque no existe, o sea, es difícil conseguir, o es caro, o es muy poco tiempo el que dan para montar. Entonces, cuando hay estos espacios alternativos, justamente lo que tú dijiste, es como... ¿Cómo hacer que ese espacio nos, produzca, en vez de decir, no, vamos a poner esto aquí y de alguna manera cerrar esa exploración de lo que ya está ahí. Uh-huh. Carolina, nos queda poco tiempo. Tengo entendido que ustedes también tienen otras actividades más allá de este taller. Hay una obra que se denomina Pop Art Porn. ¿De qué se trata esto? Bueno, Pop Art Porn es una obra performance instalación de los artistas escénicos guayaquileños Lalo Santi y Lorena Toro. Básicamente esta obra explora, como les comentaba, que en general es el tono de toda la programación, ¿no? Como la exploración del lenguaje es más allá de lo escénico, más allá de lo tradicional. Y específicamente esta es una obra performance instalación que se va a llevar a cabo en algunos espacios de la casa, no solamente en la sala escénica. Y bueno, el recorrido que los artistas nos plantean, que ya lo vamos a ver, yo tampoco lo he visto, ¿no? también para mí es una sorpresa. Va explorando precisamente, no sé, la participación del público, el movimiento, el flujo de cuerpos, literalmente, ¿no? Para poder contemplar la obra. Entonces, sí, tenemos esta obra que también es parte de la programación de septiembre, que va a estar sábado 23 de septiembre a las 8 de la noche y el domingo 24 de septiembre a las 6 de la tarde. El costo general de la entrada es $8 y para adultos mayores y estudiantes es de $6, así que los esperamos. Bueno, amigos, nosotros como siempre queremos agradecer la participación de nuestros invitados. En este caso, Carolina Cedeño, productora de la Casa Mitómana, y del tallerista Israel López, quienes han dado cita a este noticiario de Zona Cultura. Pues bueno, hemos tenido ya conocimiento, un acercamiento de cómo los espacios nos pueden producir grandes emociones y también sensaciones, y el hecho de saber que todo espacio también nos habla, permite que sea visible estos espacios al momento de ser utilizados en grandes obras que nos presentan los actores y los gestores culturales. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Gracias. Muchas gracias, y también por supuesto a todos nuestros oyentes de la 100.9 FM 940 AM durante estos 120 minutos de información. Concluimos nuestro informativo y también concluimos la semana de Zona Cultura. No se olvide, el día lunes estamos desde las 7 de la mañana. Agradecemos a nuestro equipo, Diego Salazar, desde la cabina máster, en la reportería, Lice Dávalos, también con el trabajo de Juan Espinosa y Gabriela Larrea, producción y conducción. Laura Ríos Armijos. Y Darío Males. Muchas gracias. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.